Existe un teorema matemático denominado de intercalación. Entonces, el límite de f de x cuando x tiende a x0 es el mismo número L. Esto se llama el teorema del sándwich. El famoso teorema sándwich, ¿eh? Sol trajo a Goku, Malen, ha pasado Cinefi Laura, ahora está la columna esperada, especialmente desde Kazajistán, sí, y de Chocolovaquia del Sur. ¿Cómo le va, Mariandele? Bien, la verdad estoy bien, estoy contenta, gracias por estar acá, por haber venido se a mi apura, programa. Se apura. Porque tengo un montón de cosas para decir. Bueno, linda, linda la tarde del día de hoy, como para estar escuchando mitos, historias de la ciudad de Buenos Aires, historias perdidas quizás en tu memoria o quizás algo recordás, pero no tanto. ¿Quién no se acuerda del albergue Warnes? ¿Te acuerdas del albergue Warnes? ¿Ustedes se acuerdan? Sí. ¿Cómo terminó la historia del albergue Warnes? Con una implosión. Exactamente, esa es la palabra, con una implosión tremenda, así como la de las Torres Gemelas. La misma, pero la del albergue Warner, adelante de 30.000 personas y este edificio gigante. ¿Adrián Suerno hizo una propaganda que él saltaba y explotaba el albergue Warner atrás? Bueno, había una película. ¿Qué cualquiera lo pero que algo parecido, no, cualquier algo parecido pasó. Este lugar fue un proyecto de hospital, sí, llevado adelante por el señor Juan Domingo Perón en el año 51, que luego de expropiar las tierras a una de las familias más adineradas de la ciudad, los Echevarne, 19 hectáreas en total le termina expropiando, él decide construir el primer hospital de niños más importante de Latinoamérica y uno de los más completos del mundo. Como nombre le iba a poner Ramón Carrillo, iba a estar enfrente, este edificio, enfrente del Hospital Alvear. Y bueno, cuestión que el tipo expropia, Perón expropia este terreno, comienza la construcción, pero con el derrocamiento de Perón en el 55 se paralizan las obras a solo 12 meses de finalizarlas. Se terminó, ¡tum! Super hospital. No se llegó a terminar. Ah. A 12 meses de terminar las obras. Ah, faltaba el golpecito final. Exactamente. Por eso quedó esa mole. Exacto, ahí. Exacto, queda totalmente abandonado y lentamente fue siendo ocupado por un montón de familias que estaban en situación de calle y lo bautizaron como Albergue Warnes. Tremendo. ¿Y por qué? ¿Por qué el nombre Albergue Warnes? Porque estaba sobre estaba la calle Warnes. Y se transformó en un albergue. Exactamente. Terminó transformando eso en un edificio gigante que no tenía agua corriente, que no tenía desagües, que no tenía energía eléctrica, no tenía las aberturas, tenía los agujeros, ¿entendés? De la ventana a la puerta no tenía las aberturas. Pero bueno, antes, repito, la escasez habitacional que había en ese momento, un montón de familias deciden trasladarse hasta ahí y empezar a construir con maderas que sacaban de la planta baja las primeras paredes. Por supuesto que los pisos más codiciados eran el primero, el segundo y el tercero. Eran edificios gigantes de 9 y 10 pisos. Y bueno, cada familia empezó a construir rústicamente, de manera muy precaria, cada uno de sus departamentos. Recordamos que este lugar no tenía luz y dicen que los pasillos del albergue de noche era una cuestión medio como un impenetrable heavy, era como medio tremendo. El laberinto de David Bowie. Exactamente. Cuestión que también se empezaron a dar algunas situaciones internas, ¿no? De convivencia dentro de este albergue. No sé, había algunos que alquilaban. Claro, subalquilaban, ¿entendés? ¿Quién es el dueño? ¿Cómo se maneja? ¿Cómo se entra? ¿Qué seguridad? Porque si no es de nadie, te entran a tu casa. Pero lo cierto es que se empezó a hablar como una micrópolis chiquita dentro de este lugar porque empezaron a aparecer los almacenes adentro. Llegó a haber una pizzería, un billar, por ejemplo, una tienda de ropa, una zapatería, y en el noveno piso de uno de los edificios funcionaba un prostíbulo en el cual había un montón de denuncias de trata de mujeres y demás. Entonces, nada, situación. Tierra de nadie. Bueno, cuestión que con el tiempo la familia Echevarne dice, che, a mí me sacan la tierra porque quieren hacer un hospital. Escúchame. Dicen, a mí me sacan la tierra porque quieren hacer un hospital. No termina el hospital, está viviendo un montón de gente, devuélvanme las tierras, y empiezan lentamente como una especie como de camino legal para que fueran reintegradas estas tierras a la familia, cuestión que termina sucediendo, y la Corte Suprema le devuelve las tierras a la familia. ¿Qué hace la familia? No solo que le devuelve las tierras a la familia, sino que además le dice al gobierno de la ciudad, que era al cual pertenecía la municipalidad en ese momento de Buenos Aires, que a la cual le pertenecía el predio. Ustedes le tienen que devolver el predio sin este edificio, sin personas, cercado y con veredas. Este fue el acuerdo. Cercado y con veredas. O sea, no le dejes el monstruo, ese gigante. No, dale todo como está. Entonces, que la familia... Los Echevarne terminan dejando en la calle a un total de 2.436 personas, más de 600 familias en total, y la municipalidad de ese momento la que se hace cargo de la demolición y demás. ¿Qué año? Esta historia, ¿qué año, amiga? ¿Este estaba M&M? Esto fue el 7 de diciembre de 1990. El 7 de diciembre de 1990 comienza el traslado de las familias hacia un barrio creado justamente para albergar a estas familias, que es el barrio Ramón Carrillo. Esto es en Villa Soldati, al lado de Villa Fátima, enfrente de una quema de gomas y de un basural. Yo ahí empecé a dar clases allá de niña cuando estaba estudiando la carrera. Sos una niña. Es verdad, en tu cara, Macrigato. Pero cuestión que finalmente es el 16 de marzo del 91 que frente a un público de 30.000 personas terminan implosionando. La gente saltaba feliz. Y el único, te juro, y esto lo quiero destacar, una de las pocas personas que estaba ahí diciendo, loco, ¿por qué no nos ponemos a pensar que esto fue construido para atender las necesidades de salud de la población, de nuestra población de pibes, de niños? Y hoy por hoy Argentina tiene una tasa de mortalidad gigante. ¿Sabés quién fue? Pino Solanas. Cuando Pino Solanas decía cosas muy coherentes todo el tiempo. Pero esta parte de la historia es la parte que todos conocemos. Pino Solanas. Bueno, otra columna será Pino Solanas. Pero sí, esto que te estoy diciendo ahora... Es parte de la historia que nosotros vivimos, que nosotros conocimos, quizás de niños mirando la televisión, pero tiene una previa. A mí me encanta la previa siempre de las historias. Del albergue. Para quien no se ubique, este terreno gigante queda sobre Avenida Warnes, entre Avenida de los Constituyentes, Chorruarín, y le pasa por atrás las vías del tren que llegan a Federico Lacroce. Sería la paternal. Lo que sería frente a la Facultad de Agronomía actualmente. De un lado Agronomía, del otro lado del cementerio, del otro lado del Alvear. Es verdad, para mí es lejos, pero es gigante, no es lejos. No es lejos, para nada. ¿Qué fue originalmente? Fue una especie de llanura entre las dos primeras como villas habitacionales, villas en el buen sentido de la palabra, no como despectivo como se usó después, sino entre los dos como nodos poblacionales, entre los municipios de Belgrano y de Flores. Estamos hablando hace mucho tiempo, muchísimo tiempo. Era eso, era como una llanura en donde la gente de repente iba, tomaba algo, yo qué sé. ¿Qué se hace en la llanura? Yo qué sé. Vas, te sentás, te tirás. Lo mismo que haces en una plaza cuando podés, en algún momento, con una lonita. Vamos a leer a Manuel. Tiempo después de 1800, o sea, todavía éramos virreinato, se oferta como una suerte de 40 hectáreas y las obtiene un vasco francés llamado Miguel Echevarne. Y esta es una historia de una familia que a todos los hombres de su familia le ponen Miguel Echevarne. Por ahí Miguel algo. Entonces es un quilombo. Todos los hombres de esta familia son Migueles. Me caen muy bien los vascos. Este tipo era natural de Bayona, parece que es un pueblo muy lindo que queda a los pies de los Pirineos. Uh-huh. Y él consigue este terreno asociándose con otros compatriotas vasco-franceses. ¿Estamos hasta acá? Sí. Esto es pasado 1800. Exacto. La compra de estos terrenos se efectiviza después en tiempos de Rivadavia y se termina armando como una especie de campiña que tenía una pequeña laguna y hasta un arroyo medio seco que cuando llovía y se inundaba aparecía fuerte el arroyo. O sea, ese terreno tenía una pequeña laguna, una cosa muy loca. En este terreno gigante, es que empiezan a construir la casona de la familia Echevarne, que es un tipo que manda a hacer una casona con paredes de 65 centímetros de espesor, ¿entendés? Lo que era un fuerte. Donald Trump. Los restos de la casona no los podían tirar abajo y estuvieron hasta hace poco, hasta hace 20 años, en la calle Warnes 2619. Hasta ahí estuvo hasta hace poco. Hasta hace 20 años estaban. Exactamente. Pero para, ¿por qué una pared tan larga, Echevargen? ¿Cómo? Echevargen, ¿qué? Y una re pared de 65 espesor. Esta... Está bien que venía de Francia, vaya a saber, por ahí lo venían... Él andaba ahí, necesitaba bueno, una, a ver. Una guarnición. Ese terreno tan grande adquirido por la familia Echevarne y otros compatriotas era vecino de la chacrita de los jesuitas, los estudiantes del original Colegio Buenos Aires. Tenían su casa de verano en lo que son las tierras actuales del cementerio, que era la chacrita de los jesuitas, que quedaba en Diagonal. Casualidad, Miguel Canet termina escribiendo Juvenilia, ¿no? En donde él cuenta ahí sus veranos como estudiante, en esta chacrita donde hoy está el cementerio de la Chacarita. No, y, qué claro. Loco, hay una parte de Juvenilia, y esto es en el capítulo 25, en donde Miguel Canet, que como relata en primera persona su adolescencia, termina robándole a esta familia, a la quinta de los Vascos, le decía, una sandía. Mirá. Y sale el viejo Miguel como loco, loco, la cosa, revolveme la cosa. Le saltó loco. La cerca. Así igual. Que mirá qué loco, estos terrenos donde estaba el albergue de Warner están en Juvenilia. Es muy loco. Termina siendo que a principios del siglo XX, uno de los herederos, Miguel de los Ángeles, Echevarne, se termina casando con una francesa que parece que era hermosa, que cuando llegó acá rompió corazones, Ana de Sbobri. De Sobri. De Sobri, algo así. Cuestión que de este enlace, Miguel de los Ángeles pega la mejor de las ondas con quien fuera su cuñado, el hermano de ella. Y el hermano de ella, llamado Julio, era un tipo que perteneciente al ejército francés y... Le habían empezado a caber el tema de los aviones, y se había empezado a armar como una especie de sociedad con Farman, Blériot, Bossin y Marechal, que eran justamente personas asociadas al mundo de los aviones desde Francia. Uh-huh. Y mirá cómo sigue la historia y acá la flashás total. ¿Qué pasó? Pará, aerostatos, vi que dice ahí. ¿Cómo? Él era piloto, claro, de aerostatos. Claro, el chabón es claro. Se llamaban los... Ese tipo. Segunda Guerra Mundial. ¿Qué Primera Guerra Mundial? Esto no existía. ¿Qué aerostatos? No había guerra, cuestión nada. Que el loco se va a Francia y le dice a estos amigos, loco, me fui allá. Mi hermana no se casó con un tipo, tiene un terreno gigante, no lo tiene especial para nada. Para hacer aerostatos. ¿Por qué no vamos para allá? Pasamos un verano a ver qué onda. Se viene de vacaciones con los amigos a la mansión de los Vascos en la calle Warnes y empiezan a charlar. Dicen, mira, si acá construimos un par de galpones, llamamos a un carpintero, ponemos un par de minas a que cosan la funda de los aviones, no sé qué. Ponemos una fábrica de montaje de aviones. ¡Pará! Si no hay acá en Argentina. ¿Y cuándo? La primera fábrica de montajes de aviones, Muy bueno. No solamente en tierras rioplatenses, sino también en Sudamérica, funcionó en los territorios en donde estaban el albergue Warnes, actualmente en donde hay un supermercado gigante. En este lugar se armaron cantidad de monoplanos, y la parte mecánica de los motores... ¿no? La parte de la mecánica venían el hardware. La traían de Francia y la carpintería la hacían acá en manos argentinas, ¿no? Muy bueno. Parece ser esto, que la tapicería y todas las cuestiones cosidas que tenían que ver con los aeroplanos. ¿Quién lo cosía? Adela Viola de Echevarne, Adela. La vieja. La vieja cosía, te cosía los aviones, la vieja ahí. Forget it. Escuche, ¿podemos hacer una pausa y seguimos con Echevarne? ¿Una pausa o una canción? Una canción. No es lo mismo hacer una pausa que una canción. Vamos a escuchar una canción de Pez. Volar, volar, volar. Después, mucho después. Y se juró jamás volver. Cambió su nombre, cambió su proyección. Y su razón de ser. Y renació. Y emprendió un viaje. Me encanta, porque vendrían a ser como los Elon Musk del 1800. Algo así. ¿No? No sé quiénes son los Elon Musk. Elon Musk es el que va a viajar a Marte, te lo cuento en otro momento. Bueno, pero dale. Seguí que estaba interesantísimo. Bueno. Acá en el Warnes, la primera abajo, fábrica. Sí, sí, exactamente. De cuestión madera, que, claro. Nada, los locos fabricaban los aviones, pero se les hacía muy difícil probarlos, porque acordate que el terreno tenía un arroyo, tenía una laguna, y no era plano, era como bastante irregular, ¿no? Era, si bien era una llanura, no era que estaba 100%, ¿no? Entonces, mirá cómo probaban los aviones. 100% lucha. El tipo, el cuñado y Miguel de Los Ángeles Echevarne mandan a poner una especie de palenque gigante, un poste gigante, en donde amarraban, esto como si fuesen caballos, amarraban a los aviones y le daban a fondo a los motores para el ablande. ¿Entendés la locura que hacían? Y para que no se vuele lo tenían amarrado, ¿entendés lo que te quiero decir o no me estás entendiendo? Me encanta, me lo estoy imaginando al avión dando vuelta. Parece entre un objeto de precine de Cinefi Laura y los caballos que veníamos hablando recién. Una locura total. Ahora, la madre, Adela, que era la que cosía, dice que una de... dejó escritas en sus memorias que una de las visitas más seguidas al lugar las hacía quien Jorge Newbery. ¡Ah! ¿Lo conoces? Que llegaba, parece que, en una especie de bucket humber, que es un algo es, descendía con un montón de bombones de una confitería de la época llamada Confitería del Gas y le invitaba a la vieja a dar una vuelta. ¿Bucket humber? ¿Qué es? Google. ¿Baquet es de comida? Bueno, cuestión que los aviones después baguette. De... Escúchame. Después de ablandar los motores, teniendo el aeroplano atado a un palenque, sí, que los no explote, tipos los, que desar... no falle y los eso. Tipos los desarmaban, sí, y los llevaban por calle Warnes hasta la estación La Paternal del entonces ferrocarril Buenos Aires al Pacífico. Muy práctico. Los bajaban en el Palomar. ¿En dónde? ¿Y qué pasó después en el Palomar? Hay terminan haciendo el Palomar. El aeródromo militar. ¿Entendés? Sí, sí, sí. Mirá como la construcción de la historia. La ciudad. Estás construyendo la ciudad cada martes, María. Esto, sí. Esto sucedió en un pedazo de este terreno, pero era un terreno verdaderamente grande que también funcionó, por ejemplo, como sembradío forrajero. Había vacas, caballos, me ovejas, imagino que porque, cabras. Me imagino porque había se llamaba un tambo. Palomar. Había como paraban los chabones que iban a buscar, como los lecheros, paraban ahí, ordeñaban. Y se venían para el lado de Almagro, por lo que actualmente es la calle Corrientes, en serio. Y en Plaza Almagro paraban los carruajes o las carretas con la leche que distribuían en la zona de Almagro, chicos. Esto es una locura. Los lecheros estos de los tanques grandes. El Palomar, digo, me imagino que había muchas palomas. No, vos yo siento que no me estás tomando en serio. No, sí, te estoy preguntando cosas. Más tarde terminó como alojamiento y hospedaje de carros sifoneros, de panaderos, de carruajes fúnebres, cuando luego la epidemia de fiebre amarilla y toda la secuencia. Hubo hornos de ladrillos, se vendían panes de gramilla. Así que bueno, esto es un poco la historia de lo que terminó siendo estos terrenos del albergue Warnes. Recordamos que todas aquellas familias que se fueron del albergue Warnes en la actualidad están viviendo muchas de ellas en lo que es el barrio Ramón Carrillo en condiciones infrahumanas iguales a las que vivían básicamente en el albergue Warnes y no les regalaron las casas sino que les ofrecieron un boleto de compra-venta de 2.000 dólares pesos en ese momento a pagar, o sea que lo sacaron de un lugar y les dieron un lugar horrible para vivir, repito, al lado de una de la Villa Fátima, enfrente de una quema de gomas y enfrente de un basurero en Villa Soldati. Así que bueno, qué linda. ¿Se saben los planes de esta familia de qué quiere hacer con Echevarne el terreno? No, Echevarne vendió los terrenos y actualmente hay un supermercado gigante. Ah, eso no me quedó. Hay una quedó. Escuela también. Hay una escuela, exactamente. Se transformó como una especie de zona de compras y de paseo que incluye un supermercado, tiene un parque y tiene un túnel de circulación de auto que es como un garage gigante, tiene cine, creo, es un chabón, nada, lo mismo lo que hicieron todas las grandes familias de terratenientes que vivían acá en Capital fueron vender sus terrenos y para emprendimientos comerciales o edilicios, lo que siguen haciendo ahora, están destrozando todo como siempre. Así que mira qué linda la historia de la vida.